ansiedad, apuro el paso para estar a tu lado. Y ni siquiera tanto ruido, la distancia ni este frío. Dentro de mí.